Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Josquin des Prez y Orlando Di Lasso. En primer término presentamos a su atención tres motetes del compositor franco-flamenco Josquin des Prez en interpretación del ensamble vocal La Capilla Real, dirigida por Philippe Gerbegue. Ave María, Salve Regina y Señor, ten piedad de mí. Oh. Escuchamos tres motetes del compositor franco-flamenco, Josquin des Prez. Ave María. Salve Regina, y, Señor, ten piedad de mí. Interpretó el ensamble vocal La Capilla Real, dirigida por Philippe Gerbegue. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, Profecías de la Sibila, ciclo de introducción y 12 motetes del compositor franco-flamenco, Orlando di Lasso. Canto cromático. Sibila de Persia. Sibila de Libia. Sibila de Delfos. Sibila de Crimea. Sibila de Samos. Sibila de Cumas. Sibila de Helesponto. Sibila de Frigia. Sibila de Europa. Sibila de Tibur. Sibila de Eritrea. Y Sibila de Agripa. Interpreta el ensamble vocal Hilliard. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Profecías de la Sibila, ciclo de introducción y 12 motetes del compositor.